Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Nicolás Dominici. Yo soy uno de los actores que conforma el elenco de Sombras del Jardín, una obra de teatro dirigida por Agustín Alezzo, que se presenta en el Teatro Auditorio Losada los sábados y los domingos a las 20 horas. Esta es una obra inédita en la cartelera porteña porque es una obra que introduce a un autor norteamericano que se llama Nicky Silver, que es una de las figuras dentro del teatro estadounidense del momento. Es una obra muy particular que atraviesa zonas de humor muy interesantes a partir del planteamiento de la diferencia que existe entre amar y necesitar a alguien. Se mete de lleno en un tema muy humano de relaciones, de cómo nos relacionamos en el amor y en el sexo, las personas y las carencias afectivas que solemos tener. Todo esto bajo una mirada de humor, una ironía permanente sobre este tema, donde está resaltado desde la dirección muchísimo. Esta es una obra que creo que Alezzo lo ha tocado profundamente, la conoce profundamente, y ha sido un placer compartirlo con el elenco y con él, la experiencia de haber abordado este trabajo. Mi personaje es un escritor que se llama Paul, que acompaña al protagonista, del cual está enamorado, que es Taylor, y lo acompaña a lo largo de toda la obra en la búsqueda de estar y consagrar de alguna manera esa relación, poco a poco conteniéndolo. La obra atraviesa momentos de tragedia serios y de comedia muy intensos. Así que bueno, es una obra para divertirse y para pensar, y esperamos a todo el público que quiera venir a verla.